Muy bueno, muchacho, muy lindo, che, muy bueno, ¿eh? Pero no me ensucien, que después el que limpia soy yo, ¿eh? Manga de vagos. Aunque a mí también me gustaba cantar, pero no pude. Y acá estoy, limpiando las calles de esta ciudad. Hace un montón de tiempo que lo hago. Y le puedo decir quién tiró cada cosa que está en el piso. A ver. Papelito de chocolate. Sexo femenino, 27 años, acuariana, manda mensajes de texto mientras come chocolate. Y el papelito al piso. Latita de gaseosa. Adolescente, pura tapa de granitos. Descarga su bronca contra la profesora de matemática apretando al indefenso aluminio. La típica. El regalito de cada día. Rottweiler, 2 años y medio. Se llama Sultán. El dueño no sé, pero los dos tienen la misma cara. Le digo una cosa. Por la basura se conoce a la gente. Ya decía el gran pensador. Muéstrame tu basura y te diré quién eres. Oh. O aquel otro pensamiento. Barre bien sin mirar a quién. También ese que decía, no por mucho barrer, se amanece más limpito. O el otro, a caballo barrido no se le mira el tachito. No importa. Lo que yo sé es que entre todo lo que barro, sigo buscando algún tesoro. Algo que dé sentido a mi trabajo. Porque